En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en punta a través del 101.4. Ya sabes que sintonizas con Teleelch en Radio Marca. Nos puedes ver también en la gran pantalla en Teleelch y ver o escuchar desde cualquier parte del globo terráqueo desde teleelch.es o desde nuestra app Teleelch. También nos puedes escuchar en TuneIn Radio. Será por posibilidades. Hoy es martes 20 de junio de 2017, mañana frenética en el Elche Club de Fútbol, con confirmación de fichajes. ¡Arrancamos! El Elche hace oficial los fichajes de Gonzalo Verdú, central de 28 años procedente del Cartagena, y de José Juan, guardameta procedente del Lugo. Son los dos primeros fichajes para la nueva temporada. El central, que viene del conjunto departamental, dijo no a última hora la renovación que tenía pactada de 3 temporadas. Y se ha enrolado en el Elche Club de Fútbol. Firma por 3 años y será presentado el jueves. Ha sido uno de los mejores centrales del grupo cuarto de la segunda división B y hombre destacado en el FC. Por su parte, José Juan, el veterano cancerbero, en las últimas 5 temporadas en el Lugo, a sus 37 años firma por 1 temporada... Ha sido hombre importante en el Lugo en el último lustro y será presentado el próximo viernes a las 12 del mediodía. Suenan más nombres y desde luego a partir de ahora cada vez sonarán más, como el de Sergi Guardiola, delantero que tuvo Vicente Mir en el mercado de invierno, en la segunda vuelta y también en el playoff en el Murcia, cedido por el Granada. Este es más problemático porque quiere jugar en segunda división. Y el que no jugará en segunda ni en segunda B del fútbol español es Pelayo. El asturiano, tras 5 temporadas en la disciplina del Elche, 2 de ellas cedido a Córdoba y Lugo, ha quedado libre tras el descenso y se ha despedido a través de las redes sociales. Pelayo ha pedido perdón por el fatídico descenso a todos sin excepción, luego leemos su carta, y lo más probable es que se enrole. Según comentaba nuestro compañero David Banín del diario Marca, en el club de fútbol Cluj de la primera división rumana durante las 2 próximas temporadas. Hervías apunta al Zaragoza, cesión de la Real Sociedad. Y Armando podría meter la cabeza en el Granada, descendido a segunda. Recordemos que el Elche también está en plenas negociaciones con Pellegrín y Nino para que se queden a formar parte como abanderados de este nuevo proyecto en Segunda División B. Y hablando de vacas sagradas e insignes, la vuelta de uno de los hijos pródigos, José Luis Achiari, dirigirá al Elche Ilicitano en Tercera División. Era un secreto a voces que hoy ha confirmado el club. El argentino, que jugó en el Elche durante 4 temporadas, regresa a la disciplina franjiverde para ser el técnico del filial. Lo fue del Real Murcia y ahora lo es del Elche Ilicitano. Y por cierto que en Fútbol Sala Pablo Conejero es el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol Sala. El ilicitano asume las riendas del primer equipo después de 3 temporadas en el cuerpo técnico del conjunto franjiverde.

el único objetivo posible del Elche Club de Fútbol tras el descenso, que es el ascenso a Segunda División B. Ya sabemos lo complicado que es la empresa. Todos conocemos en los años 90 los 7 años que el Elche estuvo en Segunda División B, y otros clubes históricos pues que se han tirado muchísimos más años. Recuerdo, sin ir más lejos, en los años 80 y 90, equipos como Córdoba o el propio Granada, que estuvieron más de 2 décadas consecutivas intentándolo como gallitos y no pudieron conseguirlo, como digo, hasta hace relativamente pocos años. No será fácil, pero está claro que de salida el Elche parte en las primeras posiciones de la parrilla de salida, al menos por potencial historial y por la propia necesidad. José Juan es ya portero del Elche Club de Fútbol para la próxima temporada y lo que hacemos es ya saludarle. José Juan, buenas tardes. Pues vamos a ver si lo tenemos por aquí. Sí, José Juan. Pues en teoría lo teníamos, así que vamos a intentar recuperarlo. José Juan, nada. Pues enseguida lo intentaremos recuperar. Como digo, es un guardameta que viene con una larga experiencia. Valladolid B, Ourense en 3 temporadas, Celta de Vigo, tanto el filial como el primer equipo. Llegó a debutar en Primera División. Además de el Ciudad de Murcia, Granada 74, Águilas, 3 temporadas en el Granada. Es decir, tiene un amplio conocimiento de él el actual director deportivo Jorge Cordero, que coincidió con él en esas 3 temporadas y los últimos 5 años en el Lugo. Por su parte, Gonzalo Verdú, el futbolista procedente del Cartagena, recordemos que es un hombre que viene del conjunto departamental, que empezó su periplo con el Albacete. José Juan, enseguida intentamos ponernos de nuevo con él en contacto y vamos a ver si lo tenemos ya. Me ha parecido que está por ahí. No, pues enseguida intentamos ponernos en antena con él. Como digo, Gonzalo Verdú, que empezó en el Albacete, estuvo en Osasuna B, Orihuela, Córdoba, Guadalajara y en las últimas campañas en el Cartagena, donde le propusieron la renovación por 3 temporadas y parecía que todo estaba pactado el jueves por la noche, pero el sábado se rompió y aceptó la propuesta del Elche Club de Fútbol. Una pausita y volvemos. Tecnología, sensaciones al volante, una nueva forma de conducción. Ankara Motor te invita a conocer las grandes ofertas gama 2018 en la serie 60 Volvo Premium Edition. Gran equipación. City Safety. Controles por voz. Navegador. Equipo Sensus. Motor de 152 caballos. Volvo S60 por 24.800 euros. V60 25.900 euros. Y V60 Cross Country por 27.750 euros. Ven a Ankara Motor, concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35. Y en Alicante, carretera Ocaña número 40. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. No es lo mismo que te escuche 1000 que más de 60.000. Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Destaca tu empresa por encima de las demás. 101.4 FM, el dial de la radio que también se oye por televisión y web. Teleelch Radio Marca, 100% Elche. Infórmate en el 96-621-0000. Bueno, aquí seguimos en directo en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Vamos a ver si ahora no nos falla la comunicación. José Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por tu fichaje y lo primero que te preguntaría, ¿por qué el Elche cuando, bueno, pues en el Lugo ha sido un hombre importante y ahí llevabas ya muchos años? Sí, porque en el Lugo ya no me hicieron renovar y bueno, me llegó la oferta de Juan del Cordero, me propuso un proyecto muy interesante, ¿no? De subir a segunda división. La verdad es que me gusta ese proyecto con mucha ilusión y intentamos a ver si conseguimos entre todos, entre afición, cuerpo técnico y todo el mundo, pues conseguirse. Pero ya Elche nunca me dice salir, ¿no? De segunda división mínimo, ¿no? Porque yo me imagino que tú serías el primer sorprendido cuando viste el hundimiento del Elche como rival del Elche la pasada temporada en el Lugo. Vosotros empezasteis francamente bien, luego es cierto que os deshinchasteis un poquito, pero salvasteis la categoría sin problemas. Pero no te imaginarías el final de un Elche que de los últimos 9 partidos perdió 8 y mira dónde está, ¿eh? Sí, pues estaba como nosotros, a media tabla de ahí, estaban ahí también para enganchar y creo que con esa racha, pues como dices, como que va a ser una racha negativa, que de 9 partidos perder 8, pues una racha muy negativa. Pues después al final ellos no se consiguieron salvar, ¿no? Cada segunda división yo creo que cada año es más competitiva, ¿no? Mira, aquí en la baja también en Mallorca, un equipo también muy fuerte. Yo creo que la segunda división cada año es muy competitiva, ¿no? Firmas por una temporada, ¿no? No, dos. Dos temporadas. Ajá. Sí, dos. O sea que tienes cuerda para rato, porque 37 años, los porteros siempre hemos dicho que si os cuidáis podéis llegar hasta casi donde queráis, pero está claro que tú eres un ejemplo de ello, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tengo ahí aún para tener cuerda para rato, ¿no? Y espero que la temporada que viene disputa por la leche, ¿no? En segunda división, ¿no? Pero bueno, esto tenemos que ir poco a poco, ¿no? Partido a partido, ¿no? Porque esto de la segunda división es muy dura, ¿no? El campo es muy difícil de jugar en casa y la verdad que va a ser un reto muy ilusionante, ¿no? ¿Qué te ha convencido para venir al Elche? ¿El proyecto, el objetivo, el que Jorge Cordero ya te conociese? Pues una mezcla de todo, ¿no? Jorge Cordero ya lo conocía, sabe cómo soy, cómo soy personalmente. El Elche, que es un equipo muy histórico, ¿no? Pues incluso es de segunda división y primera división, nunca tiene que bajar de esa categoría, ¿no? Y también está con mi mujer también de Albacete, pues también estoy cerca también de la casa de mi mujer de Albacete. Se ha metido todo un conjunto, ¿no? Y por eso también que es muy impresionante, ¿no? Que es lo que más mi ilusión me hace, ¿no? Y de intentar pues llevar al Elche con la segunda división, ¿no? Objetivo único, ¿no? Meteros primero en el playoff, si puede ser mucho mejor de campeones y ascender. Sí, pues ahora es el primero, pues te da esa ventaja, ¿no? Que juegas, pues si quedas eliminado la final de meta, pues te da toda la ventaja de seguir jugando el playoff. Y bueno, intentar algo, ¿no? Meteros ahí primero, meteros en el playoff y si puede ser el primero, pues mucho mejor, ¿no? Pues nuestro objetivo es ascender. ¿Qué te ha dicho Jorge sobre el equipo que van a hacer, que están haciendo? De hecho, va a ser un equipo potente dentro de lo que del presupuesto que pueda manejar. Sí, que va a ser un equipo competitivo, ¿no? La categoría, ¿no? Un equipo agarrido, sabes que en segunda división B son equipos, hay que hacer equipos agarridos, fuertes, y bueno, y yo pues tenemos calidad de medio campo para arriba, pues ya todo mucho más fácil. Tendréis que jugar en campos más pequeños de lo habitual, en algunos de ellos incluso en césped artificial. Hay que cambiar un poco el chip, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque el Matías Valero es un campo grande, dimensiones muy grandes, y la verdad es que jugar fuera, pues sí, hay campos así pequeñitos, que lleva actividad, pero bueno, hay que adaptarse a todo, ¿no? Eso es la segunda vez y hay que adaptarse a todos los campos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si cuaja un buen proyecto. De momento, los primeros nombres, el tuyo, el de José Juan y el del central Gonzalo Verdú del Cartagena. Serás presentado el viernes, ¿no? A las 12. Sí, viernes a las 12 de la mañana, sí. Pues nada, que te deseamos lo mejor, que tengas una muy buena temporada. Bueno, en este caso, 2 años. Lo que sí que vas a notar es, ya te lo digo, el clima, ¿eh? De Lugo a Elche hay unos cuantos grados de diferencia, ¿eh? Sí, vamos a pasar un poquito sol aquí que está lloviendo casi todo el día, pero bueno. Siempre se agradece el solecito, ¿no? José Juan, te deseo lo mejor en esta nueva temporada para ti. Gracias a vosotros. Gracias, José Juan, el nuevo portero del Elche Club de Fútbol, el segundo de los fichajes que se ha confirmado en el día de hoy. Firma por 2 temporadas el guardameta, que en principio tendrá como competencia a David Gómez, el guardameta del filial, y veremos si finalmente Germán Parreño, el ilicitano, que ya dejó claro aquí en nuestros micrófonos que le gustaría quedarse en el Elche a pesar del descenso a Segunda División B, si es su más directa competencia.

demostraba en el campo, compromiso y también saber estar, ese saber manejar los partidos en los momentos complicados, el saber parar los partidos. Bueno, pues en eso era un maestro, o es un maestro, José Luis Acheri, y ya le hubiera gustado al Elche este año de Toril, pues con el marcador a favor, haber tenido a un Acheri en su equipo. Bueno, Acheri, que jugó, por cierto, 4 temporadas en el Elche, más de 100 partidos, marcó 3 goles, y bueno, pues ahora trata de transmitir, o va a tratar de transmitir su idea de juego en el filial del Elche Club de Fútbol. Por cierto, en el Elche más movimientos, unos que se van, otros que pueden volver. Los que pueden volver, dos leyendas, yo creo que del Elche Club de Fútbol, Sergio Pellegrín y sobre todo Nino, que tienen una oferta de renovación para seguir en Segunda División B. Y otros que se marchan, el asturiano, el centrocampista Pelayo Novo, se ha despedido hoy del Elche a través de su cuenta de Instagram. El asturiano, que hace unos meses había renovado su contrato hasta 2019, quedó libre tras el descenso y no seguirá en la disciplina ilicitana. En su texto de despedida, Pelayo ha pedido perdón, leo textualmente, por el fatídico descenso a todos, sin excepción, desde los utilleros hasta el presidente y especialmente a los aficionados. Ya ha asegurado que se ha vaciado en cada partido, aunque las cosas no hayan salido como esperaba. Ahora el asturiano va a jugar en la primera división rumana durante 2 temporadas en el club de fútbol Cluj, de la primera división rumana. Su mensaje de despedida es el siguiente, leo textualmente: ha llegado el momento de decir adiós, he defendido la franja verde durante varios años y en ellos he vivido de todo, desde el ascenso a primera, pasando por mis diferentes cesiones y acabando de la peor manera con este fatídico descenso. Cuando pienso en él, lo único que se me ocurre es pedir perdón a todos sin excepción, desde los utilleros hasta el presidente y especialmente a los aficionados. Gracias por impulsarnos hacia el sueño del ascenso en 2013. Gracias a todos los que habéis seguido con el equipo después del descenso administrativo. Y gracias por creer en nosotros hasta el final, cuando en Cádiz se acabaron las opciones de salvación. Me he vaciado en cada partido, aunque las cosas no hayan salido como esperaba. Ojalá el Elche vuelva pronto al lugar que se merece. Firmado Pelayo. Pues le deseamos suerte, porque desde luego hubiera sido, creo que, bueno para el Elche contar con Pelayo en esta temporada en Segunda División B, pero es absolutamente normal y natural que los jugadores quieran lo mejor para sus carreras. Y aunque la primera rumana, pues evidentemente no es de las más potentes, y me imagino que será un club, eso sí, estuvo en Champions hace unos años, pues que tendrá nivel posiblemente de los equipos fuertes de segunda, pero bueno, me imagino que será una oferta que le satisface económica y deportivamente y por eso la ha aceptado. Hervías tiene una opción de jugar cedido en el Zaragoza, un equipo que se armará un año más para intentar lograr el ascenso a Primera División. Me apuntaban desde Granada que Armando podría estar en la órbita. No es todavía ni mucho menos ni oficial ni seguro. Y evidentemente, bueno, pues los movimientos poco a poco se van produciendo, teniendo en cuenta que estamos en fechas precisamente para ello. De hecho, también, sabéis, ayer el Elche hizo oficial que Jesús García, el capitán y jugador del Elche Club de Fútbol Sala, ha sido nombrado nuevo director del fútbol base del Elche en lugar de Domingo Grau, que ha tenido este cargo en los últimos años en el Elche Club de Fútbol. Jesús García es el nuevo director del fútbol base del club. La entidad le destaca como un profesional que conoce la perfección a la cantera franjiverde, la metodología implantada desde hace varias temporadas y de la que ha formado parte y en el que el club confía plenamente para que la cantera siga creciendo y consolidándose. Bueno, pues todos los éxitos le deseamos a Jesús García, como también a Domingo Grau en la nueva etapa que vaya a asumir. Yo creo que Domingo Grau es un estupendo profesional y que está claro que el descenso pues ha supuesto recortes, no de la mitad. Si hablamos de que el presupuesto del año pasado eran de 11 millones de ingresos y en segunda B va a ser de 3,5, estamos hablando de que van a tener que recortar 2/3 en personal y en todo. De hecho, en la plantilla de los 4 millones largos

y en definitiva la primera puesta a punto en los primeros días, y veremos si hay pretemporada de una semana, que me imagino que es lo que pedirá Vicente Mir, sobre pues hacer eso, tener a los jugadores cerca durante una semana recogidos en una pretemporada para que se conozcan, para llevar una alimentación controlada, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, el presupuesto en Segunda División B es bastante, bastante escasito, ¿no? De todas formas, no descartamos las opciones de los últimos años, Campo Amor, el Pinatar Arena, el Complejo Oliva Golf, y por supuesto que tampoco pasaría nada por hacer la pretemporada aquí, más con la economía de guerra que tiene que haber ahora. Yo considero que ahora mismo sería un lujo asiático, y entiendo que el entrenador pida estar una semana con los suyos, concentrado, pero, insisto, parece un lujo asiático el gastarte ese dinero estando en Segunda División B. Sobre todo porque no te puedes ir a un lugar, digamos, con temperaturas mucho más livianas. Lo que estamos hablando, pues hace el mismo calor a 45 minutos de aquí. Bueno, eso por un lado, la pretemporada que más o menos será sobre el 10 de julio. El comienzo de la temporada será, en principio, el fin de semana del 19 y 20 de agosto, es decir, coincidiría con el de la Liga de Fútbol Profesional en Segunda y en Primera División. Y en cuanto al Elche Club de Fútbol Sala, también comienza a construir el nuevo proyecto para la Segunda División, tras bueno, pues el fiasco de nuevo de ese tercer playoff en el que no consiguieron el ascenso. El club ha confirmado que el entrenador será Pablo Conejero, que cumplirá 26 años el próximo mes de agosto. Se sentará en el banquillo del Esperanza Lag para dirigir al equipo ilicitano. Conejero es un técnico de la casa que ha estado en el cuerpo técnico durante las tres últimas temporadas. Incluso llegó a dirigir al equipo en Primera División en las jornadas que se disputaron tras la destitución de Miguel Ángel Cobeta y la llegada de Ricardo Íñiguez. La pasada campaña fue segundo de Jordi Durán, y también ha entrenado al juvenil y al filial, por lo que conoce la cantera a la perfección. Este sin duda es un elemento importante en el que la sección se verá afectada por el descenso del equipo de fútbol a Segunda División B. De hecho, ayer hablábamos con el guardameta internacional Rafa y decía que él quería quedarse, pero claro, que no podía vivir solo de lo que se le pagaba del fútbol sala, y que, bueno, pues esperaba que también el club le ofreciera alguna posibilidad más, algún cargo más en el club, pues como ha pasado en estos últimos años con Kiwi o con el propio Jesús, que ahora es el director de la cantera del fútbol base. En cuanto a la plantilla, por el momento la única baja confirmada es la de Adrián Medrano Peloncha, que ha firmado por el Valdepeñas de la Segunda División. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Mañana más, tenemos semana cargada, mañana con la presentación de José Luis Acciari como técnico del filial, no solo por lo que representa como técnico del filial, sino por lo que representa José Luis Acciari en el Elche Club de Fútbol. Ya dijo que volvería y desde luego lo ha hecho. También el jueves la presentación de Gonzalo Verdú, el primero de los fichajes confirmados por el Elche, el central que firma por tres temporadas, será la presentación el jueves. Y el viernes la de José Juan el Cancerbero, con el que hemos hablado hace algunos minutos, procedente del Lugo y que firma para las dos próximas temporadas. Los escucharéis, como siempre, aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Un saludo, que paséis feliz tarde. Hasta mañana, gracias por elegirnos. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.